Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Estamos hablando con Diego, uno de los tantos técnicos en salud que trabaja en el Hospital Garrahan. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por llamar, por difundir nuestro reclamo, nuestra lucha. Muchas gracias. Mirá, nos han dado un montón de trabajo, muchísimo trabajo, porque hace bastante tiempo que están en pelea ustedes, ¿no? Efectivamente, como vos bien lo mencionás, el año pasado ya tuvimos 10 paros, muchas movilizaciones, abrazos. El deterioro en los salarios de los trabajadores del Estado Nacional no es algo nuevo, hace décadas que viene pasando, pero en esta última etapa, la verdad que sufrimos en carne propia un congelamiento salarial, una pulverización de nuestros ingresos, que hace que lamentablemente veamos en vivo, en directo, cómo se van, se desarman equipos que hace años que se están formando en el hospital, equipos interdisciplinarios que pueden ser médicos, técnicos, enfermeros, se van porque no les alcanza el salario y las condiciones de trabajo. Vos sabés que nuestro hospital es un hospital muy especial, porque es un hospital de alta complejidad, en donde se tratan patologías que no tienen diagnóstico quizás, y ni siquiera en los hospitales privados más importantes, quizás dan con un diagnóstico correcto y están en el hospital. Y bueno, nosotros lo queremos sostener al hospital así como está, con las dificultades, pero lo que necesitamos es recomponer los salarios y que pasen a planta a nuestros compañeros. Y que pasen a planta, dijiste recién. ¿Por qué no Sí. nos explicas un poco más eso? Hay muchos trabajadoras y trabajadores que están en situación irregular ahí. No, sabes que nosotros somos un hospital muy grande. Para que vos dimensiones, la estructura del hospital tiene 9 manzanas, se hacen 600.000 consultas diarias, casi la mitad de los tratamientos oncológicos se hacen en el hospital, se hicieron, creo que hasta el momento llevamos más de 40 trasplantes, ablaciones, el año pasado hicieron más de 100 trasplantes. Es un hospital muy grande. Y afortunadamente, porque eso es parte de una lucha que dieron hace décadas nuestros compañeros, no hay tanto porcentaje de contrataciones precarias, no tenemos monotributistas, pero lo que sí tenemos es un fenómeno nuevo, que es compañeros y compañeras que ya deberían estar en planta este lunes 30, se vencen sus contratos y no tenemos novedades hasta hoy de si se les renuevan. Sí, ellos ya deberían estar en planta permanente. Y es algo que a nosotros nos alarma de sobremanera, porque sabemos que en los hospitales, por ejemplo, en el Hospital Posadas, hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que están con contratos extremadamente precarios y que no pueden salir a luchar porque, bueno, ni siquiera tienen la planta. Y lo que sí tenemos, además de estos compañeros que ya deberían estar en planta permanente, es una gran cantidad de compañeros y compañeras que se están formando, residentes y becarios, que están bajo una informalidad o precarización, y son los que empezaron hace un mes atrás a que la sociedad entienda que la alta complejidad no se puede sostener con salarios de profesionales médicos que cobran 800.000 pesos. Es algo que no, es insostenible. Esa situación de los residentes, bueno, es una situación que también se repite en otros hospitales, ¿no, Diego? El lunes, es decir, ayer, me parece que también en La Plata salieron a pelear, también por justamente los residentes. Sí, claro, nosotros estamos enterados porque en nuestro hospital, que es un hospital muy grande, conviven residentes de Nación, residentes de ciudad, becarios, concurrentes, y ahí están dinamizados todos los espacios en donde se discute cómo hacer para defender el hospital. Y nos enteramos que hubo una movilización muy grande en La Plata, que hay una mañana, por ejemplo, coincidiendo con nuestro paro, hay paro de residentes de ciudad y de residentes de Nación, porque nosotros lo que tenemos es un comunicado del Ministerio de Salud de hace 15 días que dice que va a haber descuentos a los huelguistas en el Hospital Garrahan y despidos en el Hospital Posadas. Los descuentos todavía no los tuvimos y los despidos ya les informaron a los compañeros del Hospital Posadas. Y lo otro que mencionan, y que hasta lo mencionó el presidente Milei en una entrevista que hizo mucho ruido en el hospital, porque el hospital está movilizado, y donde mencionó que no solamente le parecía bien que un residente cobre 800 mil pesos, sino que siguió sosteniendo esta mentira absoluta, que es que trabajadores sobramos en el hospital, que el 60% de la planta somos administrativos. Sí. Toda una sarta de mentiras muy fácilmente refutables, sino que fue aún más allá y dijo que los residentes en otros países hasta pagan para formarse, con lo cual tienen entre manos un proyecto de modificar esto, que es el hospital, además de curar, acompañar y hacer tratamientos de altísima complejidad, forma profesionales que vienen ya de la UBA, los forman en los hospitales públicos, y acá quieren terminar con esa modalidad de formación, y además tiene que ver con una cuestión bien mercantilista de entender la salud, la educación, como una mercancía y no como un derecho, ¿no? Que nosotros al menos tenemos mucha claridad que vamos hacia ahí, sostener la salud pública y la educación pública como un derecho para todos. Así es, el Garrahan es como un conflicto testigo, ¿no? Porque, bueno, tiene varias características. Primero, que en general la población, el conjunto de la población, conoce la labor del Garrahan, porque quien más que menos ha tenido algún familiar o conocido que ha sido tratado allí con una excelencia y una calidad humana muy, muy, muy importante. Entonces, este contrapunto que esta gran pelea del Garrahan ha tenido a nivel público, poniendo también, digamos, ahí en escena hasta al propio presidente, bueno, es, también demuestra eso, ¿no? Que es un conflicto que cuenta con el apoyo de la población. ¿Ustedes lo perciben así? Sí, sí, absolutamente, así como vos lo decís. Nosotros nos emociona. A nosotros no tenemos experiencia, muchos de los que estamos interviniendo en la lucha, de estar en la calle, de hacer paros. Nosotros queríamos estar adentro del hospital trabajando, haciendo nuestra labor por la que estudiamos, por la que muchos de los profesionales y no profesionales ven realizado su sueño trabajando en el hospital, su sueño de formación. Estamos hablando de algo muy importante, y esto que vos mencionas de la sociedad, la familia, los expacientes y toda una comunidad que lo siente propio como el hospital, es gratificante, es muy emotivo. Nosotros, con todas estas movilizaciones, con todos estos abrazos, hemos hablado con decenas de papás y mamás que la verdad que nos emocionan, porque tienen que ver con esto que hablamos hace un minuto atrás. En el hospital, en una misma sala, puede estar un paciente con una patología gravísima que sus papás tienen la mejor obra social de la Argentina, pero que ni siquiera en el mejor hospital privado pudieron dar con diagnóstico, y está acostado al lado de un pibe, de una piba, que es de Santiago del Estero, de Santa Cruz, de Jujuy, que no tiene ni siquiera obra social. Y la enfermera que los trata, o la médica, o la técnica de hemoterapia que les saca sangre, no discrimina si tiene obra social o no, los trata con el mismo profesionalismo, con el mismo compromiso, con el mismo amor, y eso, los papás se dan cuenta de eso, y se imaginan qué sería de la salud pediátrica si este gobierno avanza en su intento de vaciar el hospital, de congelarnos el salario, de despedir, de descontarnos a los que peleamos por un aumento de salario. Pero por eso, a nosotros este mensaje y esta campaña, ¿no?, que tiene el gobierno a través de Milei, de sus voceros, podría llamarse el ministro de Salud, la viceministra Adorni, ¿no? Justo mañana vamos a seguir con el plan de lucha y tenemos un paro votado en una asamblea multitudinaria que va a incluir un festival para las infancias con muchísimos artistas solidarios, y en la puerta del hospital vamos a hacer una ñoquiada. Es una idea de las compañeras enfermeras técnicas que tienen una brillantez, porque la verdad que así como nos emociona como las familias y en la calle cuando salimos a movilizarnos, las personas que esperan en los colectivos o que están en las en sus casas, en los balcones, nos aplauden y tenemos ese reconocimiento, también nos llena de bronca y nos da mucha angustia y la verdad que nos llena de veneno que digan que somos ñoquis. Porque además la sociedad no se lo cree a ese chamuyo, pero digo, no tienen idea de lo que se hace adentro del hospital. Y por eso mañana vamos a hacer una ñoquiada para que Adorni, que es un exponente, pero el ñoqui número uno que metió a toda su familia con salariazos, bueno, al menos reflexione, ¿no? Y capaz que hasta se anima a caminar en los pasillos de un hospital público, de una universidad pública, de una escuela pública. Nosotros una parte pensamos que es por ignorancia y otras porque ideológicamente no quieren que... lo dijo el ministro de Salud en una entrevista hace creo que una semana. Ojo, dijo, ojo que no es que todos tienen derecho a todo. Y ellos de verdad piensan así, que los que tienen plata tienen derecho a una salud de calidad y los que no tienen plata, bueno, será frío y esperar en algún lugar. Pero bueno, nos parece muy importante esto que vos mencionás del apoyo de la sociedad. Sí, estimado. Bueno, tienen delante y han hecho un gran recorrido ya en esta, es una lucha muy fuerte, muy dura, pero que tiene esa, digamos, esa contracara de tener el apoyo y la simpatía generalizada porque desarrolla una actividad esencial y que al mismo tiempo es también el reflejo del conjunto de las peleas necesarias, como decías vos, de la salud, de la educación, etcétera. Así es que, bueno, es una pelea muy importante. Seguramente ustedes también sienten ese peso tan fuerte. Y bueno, para la ñoqueada de mañana, sabemos entonces, y que lo sepa Dorni, que también tiene un platito para él. Sí, se lo vamos a cobrar muy caro, porque en realidad usamos para los ventas de la comida de mañana, vamos a hacer todo por el fondo de lucha, porque ya nos han dicho que nos van a descontar el salario. Así que ya agrupaciones, juntas internas, sindicatos combativos nos están donando dinero. Entiendo que empezamos hace una semana y ya tenemos más de 3 millones de pesos juntados de Doña Rosa, del hospital, de la esquina, que nos donó 2.000 pesos, y de sindicatos que han puesto 100.000, que van a seguir poniendo porque entienden, así como vos bien lo mencionabas, que es una lucha que no es por salarios, es en defensa de la salud pública, que puede dar un envión moralizante para que no peleemos solamente el Hospital Garrahan, el Astillero Río Santiago, las maestras en Misiones. Necesitamos poner un plan de lucha, una huelga o una acción política que pueda torcer las políticas justamente que está llevando este gobierno, que nos tiene a los jubilados con un salario de miseria, a los profesionales de la salud cobrando por debajo de la línea de pobreza, y así para todos lados, porque evidentemente muy pocos personas la estamos pasando bien en este contexto de ajuste. Y déjame que cierre con esto porque siempre me lo mencionan. Nosotros somos personas que estamos muy comprometidas con la atención de nuestros pacientes y con la salud pública en general. Hacer un paro en salud es muy difícil. Son engranajes que tienen que calzar justo, porque, por ejemplo, nosotros venimos de un paro de 48 horas. En los 2 días hubo trasplantes. Y no es que suspendieron los trasplantes. Hicimos los trasplantes, hicimos los procedimientos de radioterapia que no se pueden cortar, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero hicimos el paro también, porque sin eso no hay posibilidad de visibilizar un reclamo. Y bueno, digo, a plata hay, y el gobierno lo sabe, la sociedad también lo sabe, hay plata IVA, hay plata para el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos ido varias veces al Congreso porque nos invitan diputados y bueno, los profesionales que día a día llevan la cotidianidad de su labor, les es fácil explicar a veces procedimientos muy complejos, y la verdad que terminan esas reuniones, abren una otra comisión y los senadores se aumentan 9 millones de pesos el salario. No tiene sentido. Es algo que parece una provocación, más teniendo en cuenta esta campaña, decir que somos todos ñoquis, mandriles, que sobramos. Bueno, digo, afortunadamente las sabios de la Argentina y de otros países están haciendo énfasis de este conflicto, a pesar de, no sé, de la guerra del Medio Oriente, de lo que pasó con Cristina la semana pasada, a pesar de todos esos que son hechos innegables de la realidad, la situación del Gaza preocupa a la sociedad, y nosotros, esta clase de entrevistas, nos ayuda mucho para socializar nuestro plan de lucha, nuestro reclamo, que excede un reclamo de salarios y es en defensa de la salud pública de calidad para las infancias y de la salud, la educación como un derecho. Y por eso agradecemos el llamado y la difusión. Bueno, estimadísimo, bueno, solo les mandamos un abrazo inmenso y por supuesto tenemos casi la certeza de que es posible ganar esta pelea. Sí, sí, ojalá que así sea. Nosotros tenemos en nuestros salvaconductos son los pacientes, las familias, los trabajadores de muchos oficios, ¿no? Hoy tuvimos una asamblea donde hablaron técnicas de lactario, técnicas de hemoterapia, esterilización, los compañeros de lavadero, los que manejan las ambulancias, los médicos, los de trasplante, los técnicos de anestesia. Digo, hay un convencimiento de que ese momento, a pesar de que hay muchos aprietes, hay cosas salvajes, tipo mafiosas, de un consejo de administración y de un gobierno que bueno, no tiene ningún tipo de prurito en decir barbaridades sobre los trabajadores de la salud, y para nosotros es sin duda, tenemos no solamente razón en el reclamo, sino que nos parece que no estamos pidiendo nada del otro mundo, que nadie cobre menos que la canasta familiar. Hoy en la Argentina 1.800.000 pesos, hasta nuestros mismos convenios de otros sindicatos, de otros gremios, nos dicen que es poco, ¿no? Porque la plata no alcanza para nada, pero es eso, y es defender el hospital. No debería haber un solo Gaza, deberíamos estar hablando de que tendrían que estar construyendo varios Gazas más, y no estamos discutiendo eso, estamos hablando de defender esto que para nosotros quieren vaciar el hospital para cerrarlo, privatizar todo, y no lo vamos a permitir, y bueno, contamos con todo el apoyo de la sociedad y seguiremos luchando, ojalá que sea una lucha que termine favorable para todos. Bueno, nos quedamos entonces con esas últimas palabras tuyas, Diego, y te agradecemos muchísimo por la nota, pero sobre todo por la pelea que están llevando adelante. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, y los esperamos cuando quieran por el hospital, que así como yo hablo con todas las limitaciones de alguien que no está acostumbrado a hablar, estamos todos los laburantes y las compañeras a disposición de los medios, de las familias, y mañana vamos a estar desde las 7 de la mañana, todo el día en una jornada de lucha hermosa, llena de artistas solidarios y bancando ahí el paro y la defensa de la salud pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Diego.